Qué lindo es Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Dale la mano al que está a tu lado y dile, se llama Jesús y está vivo. Dile. Dile, alábalo porque está vivo. Dile, alábalo porque está vivo. Dile, Él te está escuchando porque está vivo. Él te está viendo, Él te está viendo. Abre tu boquita que Él está vivo, Él está vivo. Él no es un Dios de muerto, Él está vivo. Y si Él está vivo, Él quiere saber si tú estás vivo también. Mi alma adora a Jesús. Mi alma adora a Jesús. Mi alma adora a Jesús. Mi alma adora a Jesús. Y a su nombre. Se puede sentar en esta noche. Estamos contentos con este gran privilegio que nos concede Dios de estar en este altar. Le damos las gracias primero que nada a Dios. Segundo al pastor Santos González. Un pastor que hemos aprendido a amar, a querer, a respetar. Y le damos las gracias por, ¿verdad?, permitirnos que fuéramos los responsables de traer el Así Dice Dios en esta noche. Saludamos a todos los pastores que se encuentran entre nosotros, evangelistas, con mucho cariño, mucho respeto, les saludamos. Los que están también en la nave, evangelistas, todas las iglesias que se encuentran entre nosotros, las saludamos con mucho cariño y mucho respeto, pero siempre haciendo una salvedad, hermano. Y es que después de la presencia de Dios, que es lo más importante en este lugar, porque sin esa presencia nada estuviéramos haciendo aquí, después de la presencia de Dios, las personas más importantes en este lugar son los amigos. Los que llegaron a este lugar que no tienen a Cristo, los que llegaron a este lugar que están apartados, yo quiero decirte que tú eres el invitado especial de Jesús de Nazaret en esta noche. Y que si tú escuchas la voz de Dios, escucha bien eso, si tú escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque te aseguro que el tiempo se está acabando. Que todo nos indica que el Rubio de Galilea viene a buscar la iglesia ya. Pertenecemos a la iglesia Cristo Misionera, Sector Las Delicias en Canóvanas, Puerto Rico. Reciban un saludo de mi amado pastor Carlos Angulo, de mi amada pastora Mirdalia Angulo, que sabe que estamos en este lugar porque nos congregamos y nos sometemos a un pastor. Reciba también saludo de parte de mi amada esposa Jennifer Carraquillo, de mis hijos Héctor Joel, Jonilis y Génesis. En mi alma adora a Jesús. En esta noche me acompaña mi hermano Carlos Monserrate, no sé dónde está Carlito. Mi alma adora a Jesús, un joven que es parte de nuestro ministerio y un hombre que también Dios sacó de la calle y ahora predica al Cristo de la gloria. También reciba saludos de parte de toda la gerencia de Maranata Radio Ministry, una emisora que hace 9 meses Dios puso en nuestras manos, una responsabilidad que Dios nos dio. Y reciba también saludos de parte de nuestro hermano Ángel Figueroa, nuestro hermano Julio Ramos. No sé si hay maratoneros por aquí. ¿Hay maratoneros aquí? Levanta la mano los maratoneros, a ver si hay varios por ahí. Ok. Recuerde que Maranata Radio Ministra nació en el corazón de Dios para suplir tu necesidad. Así que estamos contentos. Para los que no han escuchado, estamos ahí todas las mañanas, desde las 7 de la mañana hasta que el Espíritu diga, mi alma adora a Jesús. Se supone que sea hasta las 10, pero nunca salimos a las 10. Con nuestro hermano Ángel Figueroa, con nuestro hermano Julio Ramos, estamos ahí haciendo el trabajo que Dios nos envió. Así que usted riegue la voz para que los amigos escuchen la palabra, para que los amigos se conviertan. Estamos en vivo a través de Maranata, así que saludamos a esa gente que están en vivo. Mi alma adora a Jesús, pero vinimos aquí con una encomienda. Y es de traer el mensaje de Dios. Mi pastor me dijo un día, uno de los mejores consejos que he recibido en este corto caminar que llevo en el Evangelio, porque todavía estamos gateando. Me digo, Héctor, antes de ir a hablar de Dios, primero habla con Dios. Porque el Dios que tú predicas tiene boca y habla, tiene oído y escucha. Y un día mientras hacía mis estudios, me daba cuenta que a veces pensamos que el falso profeta solamente es aquel que cambió la doctrina, que predica que ya Cristo no viene y que predica muchos tipos de falsedades contrarias a lo que está en el Evangelio. Pero cuando buscamos la palabra profeta en el hebreo significa hombre inspirado por Dios. Quiere decir que todo aquel que se trepa en un altar y no hable inspirado por Dios, es un falso profeta. Que si yo me preparo en esta noche a predicarle un mensaje que yo quiera predicar y no sé el que Dios me dio, me convertiría también en un falso profeta. Así que en esta noche yo te aseguro algo, que yo estuve hablando con Dios. Así que ponte de pie en esta noche y busca tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 27. Vamos a considerar el versículo 18 en adelante. Saludamos a nuestro hermano Gilberto Peguero, que lo vi por ahí. Te amo mucho. Un joven que hemos aprendido a amar. Mi alma adora a Jesús. No sé si su esposita está por ahí. ¿Está por ahí también la guerrera? Dios te bendiga, guerrera. Qué lindo es Dios. ¿Ya o todavía? Todavía. A punto de dar la luz. Ahí viene la cría. Mi alma adora a Jesús. Viene un pentecostal lleno de fuego. Hechos capítulo 27, versículo 18. Si usted tiene un amigo al lado, búsquelo para que lea esta palabra, porque si a mí me cambió algo, fue la palabra de Dios. Si usted ve que yo estoy metido en el celular, no es que estoy metido en Facebook, reprenda al diablo. Es que aquí están los apuntes, mi alma adora a Jesús. Mira lo que dice la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo, la comunión del Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? Hechos 27, versículo 18. En adelante. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apreciando ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, digo, habría sido cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas de la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Yo quiero que tú busques tres personas que estén a tu lado y le dejes el tema de esta noche, el que Dios trajo. Busca tres personas y dile: el que se va, que se muere. Dile: el que se va, que se muere. El que se va, que se muere. El que se va, que se muere. Dile: el que se va, que se muere. El que se va, que se muere. El que se va, que se muere. El que se va, que se muere. El que se va, que se muere. Pablo dijo, el que se va, que se muere. Pablo, el que se va, que se muere. Vamos al cielo. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Venimos ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Yo no te pido que tú me quites, sino que me pongas, que uses mis labios, mi corazón, y que me dé la sabiduría para yo exponer este mensaje que me diste mientras yo hablaba contigo. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Rompe cadenas, liberta cautivos, redarguye de pecados, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo me encargaré de darte la gloria, porque la gloria es tuya y tú no la compartes con nadie. Ayúdame a cumplir con mi responsabilidad en esta noche. Ayúdame a cumplir con mi responsabilidad. Dame la sabiduría del cielo, que es la que hace falta aquí en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, añade los que han de ser salvos. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Yo vi gente como que se asustó con el tema. El que se vague, se muere. Miren, cuando Dios me daba este mensaje, yo le pedí al Señor constantemente que me diera una introducción para poder explicar lo que Él quiere explicar en esta noche. Y cuando comencé a hablar con Dios, Dios comenzó a mostrarme la tendencia del ser humano. La tendencia del ser humano desde que nace, desde que da sus primeros pasos. ¿Sabes qué? El ser humano comienza a ser desde el principio ilusionado por las falsas garantías. Máxime cuando nos convertimos en la vida en unos perseguidores de garantías. Por eso es que usted ve que cuando el Powerball está en 150 millones, las filas son bien largas. Usted ve que, mi alma adora a Jesús, la gente se mata por comprar un ticket. Porque la gente piensa que aquel que se gane 150 millones tiene la garantía de que va a ser feliz. Tiene la garantía de que todo le va a salir bien. Tiene la garantía, mi alma adora a Jesús, de que con ese dinero se van a arreglar los trastes volando en el matrimonio. Y desde pequeño vemos al hombre, mi alma adora a Jesús, buscando garantía. Y cuando hablamos de garantía, hablamos de certificación. Una garantía es una certificación, es la certeza que asegura que algo va a pasar. Y desde el principio vemos como el hombre comenzó a buscar falsas garantías. La Biblia dice que en un momento, cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, dice la Biblia que le dio una garantía. Una garantía, mi alma adora a Jesús, de que vivirían en ese huerto por siempre. Siempre y cuando no comieran del árbol que estaba en el medio del huerto. Dios le había dado una garantía. Le digo, si tú no comes del árbol que está en el huerto, va a estar todo bien. Pero si comes del árbol que está en el huerto, te mueres. Porque Dios es un Dios de garantías. Que algunas veces las garantías no nos convienen humanamente hablando. Pero si son garantías de Dios, siguen siendo buenas. Le digo, si comes del árbol que está en el medio, te mueres. Pero dice la Biblia que entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí comenzamos a ver cómo Eva se dejó engañar por una garantía falsa. Y hoy en día hay mucha gente que se han dejado engañar por garantías falsas. Satanás le dijo, no moriréis. Y Eva, mi alma adora a Jesús, varios versículos más adelante, dijo que el árbol que ella había dicho, había ratificado que si comía se iba a morir, ahora ella lo estaba viendo bueno. ¿Sabe cuánta gente sabe, en alma mía, adora a Jehová, que si se apartaban de Dios iban a morir, pero se apartaron porque le garantizaron que el apartarse de Dios iba a ser bueno? Pero fue una falsa garantía, porque tan pronto Eva comió del árbol, dice la Biblia que ambos quedaron desnudos. Pero la palabra desnudo tiene un significado bien profundo. La palabra desnudo en el hebreo significa Adán, que es estéril. Quiere decir que por el mundo estar buscando falsa garantía, estamos esterilizados. Que aún hay gente dentro de las iglesias buscando falsa garantía, y hay muchas iglesias que se han esterilizado. Cuando hablamos de estéril, hablamos de algo que no da fruto, hablamos de algo que no produce. Quiere decir que Eva fue ilusionada por una falsa garantía. Satanás, la Biblia lo conoce como el padre de toda mentira. Y la palabra mentira en el hebreo significa ilusión. Quiere decir que eres el padre de las ilusiones. Mira, hermano, yo estoy predicando algo que yo viví, porque yo fui un fuerte consumidor de falsa garantía. Desde pequeño nos están engañando con falsa garantía. Nos dijeron, tú vas a hacer cuando grande lo que tú quieras. Eso es una falsa garantía, porque tú vas a hacer lo que Dios dijo que tú vas a hacer. Por eso es que a los niños tú le preguntas qué quieren ser, y todo el mundo qué quiere ser, doctor. Nadie dice, mi alma adora a Jesús, yo quiero, y no es un pecado, cuidado, trabajar en Burger King. Todo el mundo está aspirando para ser doctor, porque nos han dicho, mi alma adora a Jesús, que si tú eres doctor vas a ganar dinero, y si ganas dinero tienes una garantía de que vas a ser feliz. Pues así que si yo, me dijeron, Héctor, si tú cantas y pegas, alma mía, adora a Jehová, vas a tener fama. Y si tienes fama, yo te garantizo que vas a ser feliz. Pero cuando tuve la fama, me di cuenta que yo era un infeliz. O sea, me di cuenta que me habían vendido una falsa garantía. Héctor, cuando tú tengas dinero, mi alma adora a Jesús, tú sabes qué, y poder, vas a ser feliz. Y mientras más dinero tenía, mientras más poder tenía, me sentía más aborrecido y con más ganas de quitarme la vida. Cuando salía de las premiaciones y ganaba el premio y me ponía una pistola en la cabeza y me miraba en el espejo para quitarme la vida, me daba cuenta que me habían vendido una falsa garantía. Vemos un mundo que está detrás de las falsas garantías. Pero también hay gente que se cansa de las falsas garantías. Por eso es que la Biblia habla de una mujer que tenía un flujo de sangre, que había ido donde todos los doctores. Yo le aseguro que le habían dado esa garantía. Yo conozco al fulano, al doctor fulano de tal. Ese hombre es terrible. Ese hombre, cuando tú vayas donde él, mi alma adora a Jesús, él te va a tratar. Y sabes que ese flujo de sangre, yo te aseguro que lo cura. Él tiene una medicina terrible. Ese hombre estudió en Harvard. Ese hombre tiene unos estudios terribles. Pero aquella mujer, dice la Biblia, que cuando iba a los doctores, la condición que tenía le iba de mal en peor. Quiere decir que esa mujer, un día, digo, me cansé de la falsa garantía. Voy a ir donde Jesús, que eso está garantizado. Cuando llegó, dice la Biblia, que no podía pasar por la multitud. Pero ella hizo espacio, porque ella sabía que si tocaba el borde de su manto había una garantía. ¿Por qué aquí llegaron apartados hoy? A buscar torta no es, porque yo no tiro torta. Aquí hay apartados que llegaron porque ellos saben que el Dios que yo predico es una garantía, que el Dios que yo predico tiene poder, no porque se lo contaron, sino porque un día lo probaron. Mi alma adora a Jesús. Quiere decir que entonces, cuando yo estudio la vida de Pablo, yo entiendo que Pablo, ¿sabes qué? Cuando digo que lo que él tenía por ganancia, ahora lo estima por basura, él lo decía con una convicción exacta de que había probado una falsa garantía, pero que había encontrado ahora una garantía verdadera. Escuche bien, no es fácil decir, lo que antes tenía por ganancia, ahora lo estimo por basura. Pablo conocía el Dios de la garantía siendo buena o la garantía siendo mala. Pablo sabía que cuando Dios hablaba, lo que Dios hablaba se tenía que cumplir. Pablo sabía que todo lo que el mundo llama ganancia, para él era una basura, porque todo lo que el mundo llama ganancia no tiene garantía. Entonces, esta historia nos habla del Dios de la garantía. Mi alma adora a Jesús. Un Dios que dio tres garantías. La primera garantía fue que le digo a Pablo, mi alma adora a Jesús, que venía una gran tormenta. Y yo quiero ser bien claro en esto, porque hoy en día mi alma adora a Jesús, se ha levantado muchos engañadores, engañando a la iglesia, engañando al mundo, garantizándole a la gente que supuestamente usted se va a arreglar. Yo quiero saber dónde rayo aparece eso en la Biblia. Yo quiero que alguien se siente conmigo y me explique qué versículo dice que esto se va a mejorar. ¿Qué versículo dice, alma mía, adora a Jehová, que las cosas se van a poner mejor? Si algo yo me he enamorado de Jesús, ¿sabe que yo me he enamorado? Que Jesús habla claro, que cuando yo me convertí, Él no vino, alma mía, adora a Jehová, a meterme en embuste, que lo que embuste lo meten los hombres, pero en mío no hay mentira, en el mío no hay maldad. Él me dijo esto, te voy a dar una garantía, que voy a estar contigo todos los días de tu vida, pero también te voy a garantizar algo, que a través de muchas tribulaciones, entrarías al reino de los cielos. Él me dio una garantía. Me dio una garantía. Mi alma adora a Jesús. ¿Sabes qué? Que me iba a dar vida y vida en abundancia. Pero también me dio una garantía. Me dijo, te voy a enviar como oveja en medio de lobo. Eso fue una garantía. Te voy a enviar como oveja en medio de lobo. Por eso es que cuando yo veo que los lobos me atacan, yo no puedo llorar, porque eso estaba garantizado. La primera garantía era que iban a ser combatidos por una furiosa tempestad. Mire, yo le garantizo algo. La tempestad se va a poner más fuerte. Escuche bien. Yo le garantizo algo. Y pongo mi cabeza en un picador. Que la tempestad se va a poner más fuerte. Él nos garantizó que venía engaño en el último tiempo. Una tempestad de engaño y de falsos profetas terrible, garantizado. Él también nos habló, mi alma adora a Jesús, que vendría principio de dolores. Eso es garantizado. Mi alma adora a Jesús. Yo puedo hablar todas las lenguas que yo hable. Yo puedo zapatear cuatro veces. Pero hay una garantía, que este es el principio de los dolores. Hay una garantía. ¿Sabes qué? Es garantizado. ¿Sabes qué, Gilberto? Que dice la Biblia que los últimos tiempos serían tiempos peligrosos. Que aún dentro de la iglesia se iban a levantar hombres amadores de sí mismos. Que iban a buscar estar conectados con todo el mundo. Y por eso no iban a predicar la verdad. Que iban a estar buscando conectarse, mi alma adora a Jesús, con el liderato. Y por eso no predican la verdad. Hombres que a lo malo le iban a llamar bueno y a lo bueno le iban a llamar malo. No te asustes, porque eso está garantizado. Él habló de una garantía. ¿Sabes qué? Que vendrían tiempos de angustia. Daniel capítulo 12, que nunca la ha habido desde que había gente. Eso está ahí. Mira los periódicos. Tiempos de angustia. Todo el mundo está angustiado. La economía está para el piso. Las enfermedades están creciendo. Mi alma adora a Jesús. ¿Sabe qué? Todo está garantizado y nadie lo va a cambiar. Él habló de una garantía, que en el último tiempo iba a haber una falta de amor. Que por culpa de la maldad de muchos, el amor de otros iba a ser enfriado. Y la palabra enfriar, mi alma adora a Jesús, ¿sabe qué significa conformismo? Que la gente iba a estar conforme en el mundo, pero también dentro de la iglesia. Eso está garantizado. Pero también hay otra garantía, que la Biblia dice en Apocalipsis 12, versículo 12, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás ha decidido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Quiere decir que él nos garantizó Mi alma adora a Jesús. ¿Sabes qué? No garantizó que Satanás iba a estar airado y que la ira de Satanás iba a ver palpable. Por eso es que hoy en día estamos viendo cosas que antes no veíamos. Estamos viendo cómo la gente ya no siente amor por el prójimo. ¿Usted cree que a mí no me gustaría que esto cambiara? ¿Usted cree que a mí no me gustaría, mi alma adora a Jesús, que esto cambiara? Lo que pasa es que yo no lo puedo engañar, porque los mentirosos se los lleva el diablo. Eso también está garantizado. Lo que pasa es que yo no puedo venirte a decir aquí, que vengas aquí y pacte, que me tire chavo en el altar, mi alma adora a Jesús, para que cambie lo que está sucediendo en el mundo. Porque tú puedes traerme el aguafalgo, pero lo que está ahí, nadie lo va a cambiar, porque esto está garantizado. Entonces, Dios no le escondió la verdad a Pablo. Dios no le dijo, no viene tormenta. No. Él le garantizó a Pablo que la tormenta iba a ser fuerte. Y él nos garantizó a la iglesia y al mundo que la tormenta en este último tiempo iba a ser fuerte. Y hoy estamos viendo una tormenta fuerte en el mundo. Una tormenta, mi alma adora a Jesús, de leyes en contra de Dios. Una tormenta, mi alma adora a Jesús, de maldad, de asesinato. Pero también dentro de la iglesia, también Él nos garantizó que venía una tormenta. Una tormenta de apostasía, de liberalismo, una tormenta de carnalidad. Mi alma adora a Jesús. Él también lo garantizó. Pero también le dio otra garantía. Le dio una garantía de vida. Una garantía por lo cual Pablo dijo, por tanto varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho. ¿Qué le había dicho Dios? Le había dicho Dios que todos los que estaban en la nave, en la barca, no iban a ver muerte. Eso también es una garantía. El Señor le dijo a Pablo, todos los que están en la barca no van a ver muerte. Todos los que están en la barca no van a ver muerte. Me parece ver cómo Dios me lleva al libro, mi alma adora a Jesús, de Éxodo, cuando dice la Biblia que el Señor envió al ángel de la muerte a que pasara por Egipto. Pero ¿sabe qué? Le di una garantía al pueblo. Le digo, el que marque la puerta con la sangre del cordero, yo le garantizo que la muerte va a pasar, mi alma adora a Jesús, y no podré entrar y tocarlos. Quiere decir que Dios le dio una garantía a Pablo de que el que estuviera en la barca no iba a haber muerte. El problema es que esa garantía y que todas las garantías de Dios son condicionadas. Voy a repetir. El problema es que se nos olvidó que todas las garantías de Dios son condicionadas. Condicionadas. Todas las garantías son condicionadas. Abraham, yo te daré todo esto, pero tienes que dejar ¿qué? Tu tierra y tu parentela. Yo no entiendo por qué esto lo quieren hacer tan fácil. Yo no entiendo por qué esto lo quieren simplificar. Si Dios desde el principio a los hombres le digo, mis garantías son condicionadas. Que la Biblia dice, Jehová me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. O sea que para que tú te ganes el premio te tienes que limpiar. Que el salmista dijo, tus bendiciones obtuve porque guardé tus mandamientos. Mentiras del diablo. Si no hay mandamientos guardados, no hay bendiciones. Toda bendición que llegue sin guardar mandamiento no es de Dios. Pero esto, espérate un momento. Bueno, la Biblia mía dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Si él certificó que la bendición de Jehová es la que enriquece, es que hay otra bendición. ¿Por qué le hice una separación? Digo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Quiere decir que si hay una bendición de Jehová, también hay otra bendición. Que yo recuerdo que tenía un amigo mío que estaba haciendo 300 años de cárcel. Y yo recuerdo, mi alma adora a Jesús, que no salía. De momento, yo recuerdo que un día fui a comer por allí, por Barceloneta. Y recuerdo que me paré una guagua de pizza. Y cuando me paré en la guagua de pizza, me encontré un amigo mío. ¡Varón! ¿Saliste? Chacho, sí salí. ¿Y estás predicando? Sí, empecé predicando. Lo que pasa es que, chacho, Dios me regaló esta guagua. De verdad. Chacho, Dios me regaló esta guagua. Mira esto, qué testimonio terrible. Chacho, vino un hombre y me dijo, mira esta guagua. No, una bendición, se abrieron los cielos. De verdad, varón. Y yo, Señor, no me metas en problemas. Ya yo sentía que Dios me iba a meter en problemas. No me metas en problemas, Señor. Hasta que Dios me dijo, háblale. Y yo le dije una pregunta, varón. ¿Tú crees que Dios te sacó de la cárcel de hace 300 años para vender pizza? ¿Sabes qué pasó, Pastor Joel? A los 2 meses, tristemente, lo mataron en la guagua de pizza. Yo le hago una pregunta, ¿de quién fue esa bendición? Si no fue de Dios, ¿de quién fue? Del diablo. Quiere decir que la bendición que Dios siempre nos promete es una bendición garantizada. Le digo, yo te garantizo que los que están contigo en la barca, ninguno va a morir. Pero de momento, dice la Biblia, mi alma adora a Jesús, que los que estaban en la barca se desesperaron. Dale la mano al que está, tú le dices, ¿tú estás desesperado? Pregunta, ¿estás desesperado? Pero cuando Pablo vio, hay desespero. Mire, hermano, mire. Lo más que hay ahora mismo en el mundo es desespero. La gente está desesperada. En la emisora recibimos todas las mañanas, ahí está la gente. Más de 10 llamadas, 15 llamadas de gente llorando, gente que se quiere suicidar. La gente está desesperada. Desesperada porque la tormenta se está poniendo fuerte. Y la gente se está dando cuenta que para no morirse tienen que montarse en la barca. Que para no morirse tienen que montarse en la barca. Gente que un día se bajaron de la barca y ahora dice, espera tu momento, los vientos que están fuertes, los vientos que están duros, la tormenta está matando mucha gente, hay que montarse en la barca. Dentro de la iglesia hay pastores que están desesperados. Hay pastores que están desesperados porque ahora hay en la misma esquina 10 iglesias y 9 iglesias son iglesias sin barca. Entonces el pastor que está en la barca, que se ha mantenido en la verdad, que se ha mantenido en su postura, que se ha mantenido en la sana doctrina, se desespera. ¿Sabes qué, Pablo? Le digo, espera un momento, yo le digo a ustedes que nadie se iba a morir, pero tengo una condición dada por Dios. ¿Sabes qué? Que no se muere, que él permanezca en la barca. Pablo le estaba diciendo, el que se vague, se muere. Los vientos estaban fuertes, los vientos estaban contrarios, los vientos que estaban azotando la barca estaba a punto de hundirse. Y Pablo, cuando vio a la gente desesperada, dijo, el que se vague, se muere. Hay gente que está desesperada. Me voy de esta iglesia. Es que esta palabra está muy dura. Alma mía, adora a Jehová. Es que esto es muy difícil de vivirlo. Pero ¿sabes qué Dios te dice hoy? El que se vaga de la barca, se muere. Pablo dijo, el que se vague se muere. Mira, hermano, mi alma adora a Jesús. Aquí hay gente que son apartadas. Yo quiero a alguien que sea apartado. Por favor, yo no obligo a convertirse a nadie. A nadie he obligado a que se monte en la barca, porque a mí no me obligaron. A mí me montó el Espíritu Santo. Yo quiero que alguien que aquí está apartado, que me diga esto, yo le serví al Señor, pero estoy apartado. Yo quiero que pase por aquí rápido. Le voy a hacer una pregunta. Alguien que sea valiente, ven acá. ¿Cuántos años le serviste al Señor? Varios años. Estabas en la barca. Pero cuando estabas en la barca, ¿cómo te sentías? Bien. ¿Te sentías bien? Y en la barca venían vientos, porque a mí me han venido vientos. Pero como estoy en la barca con Él, me siento bien. ¿Cuánto tiempo llevas apartado? Sobre más de 10 años. ¿Y cómo han sido esos 10 años? Horrible. ¿Cómo? Horrible. Porque cuando te bajaste de la barca, vino una muerte espiritual que trae depresión, que trae pensamientos de suicidio y taban socatarama que ya se vale. Pero Dios vino a decirte en esta hora: todavía hay espacio en la barca. Todavía hay espacio en la barca. Todavía hay espacio en la barca. Todavía hay espacio en la barca. Todavía hay espacio en la barca. Llévenla a su asiento. Gracias y que Dios te bendiga. Óyeme, todavía hay espacio en la barca. Yo no estoy predicando esto porque me lo contaron. Yo estoy predicando esto porque yo lo viví. Yo lo viví. Yo pagué las consecuencias de bajarme de la barca. Yo pagué las consecuencias como las pagó aquel pródigo. Que dice la Biblia que estaba junto al Padre. Estaba todo bien en la barca. En la barca él estaba bien. Pero de momento, dice la Biblia que él quiso probar, estoy parafraseando, quiso probar lo que iba a haber en el mundo, quiso probar lo que iba a suceder en el mundo. Pero dice la Biblia que comenzaron a azotarlo las consecuencias de bajarse de la barca. Y que aquel hombre, lo primero que pasó fue que comenzó a pasar hambre. Hay gente aquí en esta hora que está pasando hambre porque tú quieres, porque te bajaste de la barca. Y Dios te había dicho que el que se baje de la barca, que el que se baje de la barca, ¡que el que se vaya de la barca! Y tabasoca tarabaquea. Luta manso leva cajitalea. De momento este hombre, este joven, dice la Biblia que volvió en sí. Ay, ¿por qué yo estoy aquí? Porque yo bombié, sí. Porque yo comparé. Y yo quiero que tú compares. No, yo no soy psicólogo. Yo quiero que tú compares. Porque tú tienes razonamiento. Tú compares, compara los días en la barca y los días fuera de ella. Porque yo estoy aquí porque yo comparé los días en la barca cuando aunque no tenía premio, aunque no tenía millones de... Porque yo estoy aquí porque yo comparé los días en la barca cuando aunque no tenía premio, aunque no tenía millones de dólares, aunque no tenía fama, estaba en la barca y me sentía con paz, me sentía con ganas de vivir. Entonces comparé a los días que me bajé de la barca, que era esto el padre que tenía todo lo que tenía, pero me estaba muriendo por dentro. Entonces yo volví en sí, yo lo pensé dos veces y yo dije: espérate un momento. El problema no es la barca, el problema soy yo que me bajé de la barca. La barca sigue estando ahí. La barca sigue estando ahí. ¿Por qué te bajaste de la barca? Por eso es hermano, por eso es amigo.

Ya terminé con los amigos, ahora voy con la iglesia. Una pregunta, ¿de quién está hablando ahí? Ahí no está hablando del santero. Ahí no está hablando de la prostituta. Ahí no está hablando del borracho. Ahí está hablando de los que están procurando entrar. Está hablando de nosotros. Y él dijo, muchos procurarán entrar, pero serán pocos. ¿Sabes cuál es mi preocupación? Yo no sé si tú me vas a borrar de la lista de predicadores favoritos. Pero mi preocupación es que la palabra mucho en el hebreo significa polus, que es la mayor parte. Jesús que estaba diciendo que la mayor parte de la iglesia se iba a bajar de la barca. Eso lo dijo Jesús, no lo dije yo. Cuando le preguntaron de las dos puertas, dijo que por la puerta angosta iban a entrar pocos y por la puerta ancha iban a entrar muchos. Está diciendo que la mayor parte iba a entrar por la ancha. ¿Sabes por qué? Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Escucha esto. Ya terminé con los amigos, ahora voy con la iglesia. Una pregunta, ¿de quién está hablando ahí? Ahí no está hablando del santero. Ahí no está hablando de la prostituta. Ahí no está hablando del borracho. Ahí está hablando de los que están procurando entrar. Está hablando de nosotros. Y él dijo, muchos procurarán entrar, pero serán pocos. ¿Sabes cuál es mi preocupación? Yo no sé si tú me vas a borrar de la lista de predicadores favoritos. Pero mi preocupación es que la palabra muchos en el hebreo significa polus, que es la mayor parte. Jesús que estaba diciendo que la mayor parte de la iglesia se iba a bajar de la barca. Eso lo dijo Jesús, no lo dije yo. Cuando le preguntaron de las dos puertas, dijo que por la puerta angosta iban a entrar pocos y por la puerta ancha iban a entrar muchos. Está diciendo que la mayor parte iba a entrar por la ancha. ¿Sabes por qué? Porque los iban a bajar de la barca. ¿Cómo los iban a bajar? Bueno, desde que yo me convertí, cacho. Entonces Dios vino a decirte hoy, iglesia, pastores y evangelistas, el que se baje de la barca se muere. El que se baje de la barca se muere. Yo puedo predicar hoy, mañana, puedo ganarme 100 millones de personas para Cristo. Y si me bajo de la barca, me muero. Estamos muy pendientes, mi alma adora a Jesús, ¿sabes qué? A las credenciales, a los títulos, y no estamos pendientes a la barca. Estamos muy pendientes al conocimiento, que no es malo, porque yo estoy aquí hablando palabras, pero ¿sabes qué? No importa el conocimiento que tú tengas, tienes que estar en la barca. Porque Nicodemo sabía más que todos los que estamos aquí. Nicodemo era un hombre, mi alma adora, que conocía la ley a plenitud. Pero cuando fue donde Jesús, Jesús le dijo, tú no estás en la barca, tú tienes que nacer de nuevo. Mi alma adora a Jesús. Pero ¿cómo se hace eso? Pues tienes que montarte como al principio. Tienes que predicar como al principio. Tienes que hablar como al principio. Tienes que predicar la palabra como lo hacían al principio, cuando estaba montado. en la barca. Mire, ¿sabe cuál es el problema de esto? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Ahora te pregunto, ¿qué es lo que tú vas a hacer? O lo alabas o te quejas, ahora tienes que escoger. O lo alabas o te quejas, ahora tienes que escoger. La alabanza es, o lo tragan de Cristo. La alabanza es, o lo tragan de Cristo. La quejanza trae desánimo al camino. La quejanza trae desánimo al camino. La alabanza es, o lo tragan de Cristo. La alabanza suelta la quejanza, toma, toma la alabanza. Suelta, suelta la quejanza, toma, toma la alabanza. La alabanza te levanta y siente la bendición. La alabanza te levanta y siente la bendición. La quejanza no aprovecha, te desmaya el corazón. La quejanza no aprovecha, te desmaya el corazón. Párame la música un momentito. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a alabar? ¿Te vas a quejar? ¿Qué tú vas a hacer? Tú tienes que decidirte. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Ahora te pregunto, ¿qué es lo que tú vas a hacer? O lo alabas o te quejas, ahora tienes que escoger. O lo alabas o te quejas, ahora tienes que escoger. La alabanza es, o lo tragan de Cristo. La alabanza es, o lo tragan de Cristo. La quejanza trae desánimo al camino. La quejanza trae desánimo al camino. La alabanza es, o lo tragan de Cristo. La quejanza trae desánimo al camino. La quejanza trae desánimo al camino. La alabanza.